olvidado, no podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a sus plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre. Desviación típica, desviación, desviación, desviación. Estamos aquí otra vez, el programa La Mansión de Onda Berlín, totalmente en directo, como todos los martes. Hoy tenemos la visita de Ángel Seoane de la banda Saque Mate, que nos va a hablar de la banda y tal. Antes de hablar de la banda, vamos a poner música de una banda que el otro día estuvimos viéndolo en directo. El grupo se llama Napalm Healer. Y bueno, luego comentamos Estela y yo más o menos el concierto de las bandas que vimos en este pedazo festival. Vamos a poner pues, música, ya te digo, de esta gente. Y luego ya pues hablamos con el grupo que tenemos hoy invitado. Vamos a poner pues este corte, el corte número 5, Artillery. Vamos con ello, que suene aquí en el programa. Que suene. Pues ahí tenemos una de las canciones de uno de los... Bueno, tenemos aquí al organizador del festi también. Ah, sí, Estela. Aquí está. Hombre, aquí está. Aquí le tenemos que ha venido de sorpresis. De sorpresa a sorpresa. ¿Qué se ha hablado algo del festi? Lo hemos traído otra vez. Sí, sí, lo hemos traído otra vez. Pero yo creo que con la cara que pone se va a ir corriendo. No quiere. Aquí hablamos a todo el mundo. Que hacemos hablar a todo el mundo. Siéntate, hombre, no te quedes de pie. No te preocupes. Coge un micro de los que quieras, la que te guste. Sientas, si no tienes prisa. Si no tienes prisa y no quieres. Exactamente. ¿Y quieres quedarte un rato? Ya sabes. Sí, la entrevista se la. Nosotros la hacemos a él. Sí, tranquilo, que Ángel de Asaque Mate se la vamos a hacer igual. Así que no hay problema. Estela, los Napal Healers fue el primer grupo que abrió. Los primeros en abrir el festi del sábado. El viernes no sé qué tal saldría la cosa, imagino que bien. ¿Qué tal salió la cosa el viernes? ¿Bien? Salió de maravilla. Yo vi gente ahí, ¿no? Los Cádiz pusieron fotos y había gentecilla, ¿no? Sí, había. Tocaban los Greysos, tocaban también vuestra banda. Los Nomad. Los Nomad, que eran los primeros. Luego también los Protean. Con Protean había bastante gente, ¿no? Ahí presentaban el disco. Y bueno, el segundo día, la verdad es que nosotros tuvimos el segundo día, la verdad es que nos lo pasamos genial viendo a Napalm Hitler, que tocaron 45 minutos. Además empezó bastante puntual, ¿eh? Sí, empezó todo muy puntual, sí. A las 7:30 estaban ahí en el escenario, ahí clavaditos, el grupo, muy bien. Tocaron canciones como Never Back, Ratting Fish, que es la que hemos puesto. Uh-huh. También Kurke. Tocaron pues una versión de Aced, la verdad es que a su manera, sí. Estela, sí, sí, lo hicieron a su manera y no estuvo mal, ¿no? El Fans Assar, ¿no? O algo así como se pronuncia, es que mi inglés no es muy bueno, pero bueno. Tú tienes la chuleta, yo no. Exactamente, luego sí, yo te doy la chuleta, Estela, sí, ya, yo te doy la chuleta de los temas que tocaron. Se sí, no, se ve muy bien, se ve Sí, Artery Fight. Sí, que esa es la canción que me ha dicho el cantante que pongamos mira, pues hoy esa. En el programa. Y otra de Venom. Sí, tocaron otra vez. Bueno, la verdad es que tocaron. De este disco tocaron casi todas. La verdad es que muy bien, de este primer disco de la banda. Y luego salieron al escenario, pues. Southgate. ¿No? Sí, porque luego hubo entrecambio de grupo a grupo, que hubo. El cambio fue muy rápido. Sí, y muy sí, bien, sí, ya muy tengo bien. Muy bien hecho. Pues tocaron los Southgate, que además tengo aquí el repertorio de. Ahí. Sí, el repertorio de los temas. Uf, la verdad es que tocaron unos cuantos. Tocaron unos cuantos canciones de Southgate. Tocaron de. Además, es que presentaban a su bajista, ¿eh? Sí, presentaban a la nueva bajista, que es una chica, que Eva. Está muy. Eva, que está muy bien, ya tengo que haya. Que haya chicas también, ¿eh? Sí, en las bandas y tal. En la banda, por favor. Que no les dé por el reggaetón, que les dé también por este tipo de música, que también este tipo de música también, no sé, llega a la gente. Igual el reggaetón también llega a la gente, pero este también, coño, no sé, es una historia, no sé, que no. Y también tocaron, pues también otros 45 minutos, también ahí en el escenario. Y. Sí, con Messenger, Well of Dharma. Uf, la verdad. Metal que... is over all. No, tocaron un poquito más. Estos tocaron una hora, Estela. Sí, estos tocaron, sí. Tocaron una hora. El repertorio era más largo. ¿Eh? Sí, que sí, los Napalm Hitler tenían menos temas, claro. Tenían un disco, pero claro, los Southgate tienen un EP y tienen un disco. Sí, es que ellos tienen más cosas, sí. Tienen muchas más cosas. Bueno, pero estuvo muy bien. Joder, la verdad es que. Joder. Aquí la organización, pues muy bien. Que sí. Mira, nos ha traído un jamoncillo y todo. Exactamente, nos ha traído un jamoncillo por debajo. Para que le hagamos la pelota. Exactamente. No lo estáis viendo, pero no sí, lo estáis viendo, pero es estamos sí. Grabando en vídeo para... luego lo veis. Luego lo veáis. Bueno, y luego, pues, a finalizar, que tocaron los Kaidis. La verdad es que tuvieron una pequeña puñeta que sí, se fue... Sí, se le fue la luz. Se le fue la luz. Se saltaron los plomos. Saltaron sí, los plomos. Saltaron. Literalmente. Es que, había, es que yo creo que habían conectado demasiadas cosas de las que soportaba. El a lo mejor Crocotauro hizo de las suyas. Yo creo. No sé exactamente qué pasó. La sala dijo que fue cuando conectaron el Crocotauro. Luego lo que yo no estaba en el escenario para ver qué pudo haber sido, pero se cree que ha sido eso. Se cree que ha sido eso. Es que es que una cabeza así muy grande de un monstruo. Demuestro y entonces sale humo y una luz y tal. Entonces lo pusieron y no funcionaba. Sabes que lo tenía en la agenda. Pero me surgió otra historia y no pude ir. Bueno, imposible. Sí. Es que hay muchas cosas, sí, es imposible. Muchas veces... O sea, nos pasa a nosotros también, ¿eh? Sí, que a veces para elegir, sí, sí, para elegir... Para elegir bueno, concierto. Y esas cosas. Bueno, a ti te pasará, ¿no, Ángel, también? Para elegir un concierto también te pasa. Y dices, pues, ay, pues no sé a cuál ir. Sí, hay veces que dices, voy a optar por algo que no conozco. Uh-huh. También tienes que estar con la gente que conoces. Claro. Luego están tus gustos personales. Sí, es todo un poco ahí un lío, ¿no? Hay fines de semana que es complicado y bueno, ha habido días que he estado en dos o tres conciertos diferentes, moviéndome de uno a otro porque podía. Uh-huh. En ese caso, porque podía y uh-huh. porque me interesaban las bandas que claro. tocaban y bueno, se hace lo que se puede. A ver. Yo tengo mucho vicio con la música en directo, sí. Pero bueno. No me extraña. Y es un buen vicio Ojalá coja cada vez más gente. Pues ojalá. Porque ya lo he visto ya alguna vez en alguno que otro, sí, sí. A ver, bueno, hay... Ahora mismo yo creo que es que todo el mundo toca en una banda. Hay una variedad y un abanico de posibilidades que a veces es imposible que el público nos llene todas las salas. Es imposible. Y nos llene todos los garitos y es imposible. Es imposible. Y es de agradecer, para mí que no tengo una sala, lógicamente, es de agradecer para lo que es el movimiento del rock y todo lo que es la familia, ¿no? Es de agradecer que cada vez seamos más y que nos llevemos bien, sobre todo. Eso es muy importante, pues sí, sí. Eso es muy importante. Que no haya egos, eso es. Hacer más piña en vez de segregar. Exactamente, exacto. Ahí está, no puedes hacer zancadillas. Aunque mira, el otro día tenía un buen rollo allí. Había un muy buen rollo en las bandas, ¿eh? En este festival bastante ha habido un buen rollo, ¿eh? Y eso es lo que mola. Creo que ¿eh? Se agradece. Lo que te llevas que ahí. Que tengáis rollo con la gente ahí. Sí, sí, sí. Porque si no, luego los egos a veces son un poquito... Uy... Lo sé. Uy, Ángel sonríe como. Sonríe diciendo, uy. Sí, sí. Sonríe como. ¡Ay! ¿Qué razón llevas? A ver, ¿qué has conocido clavo? Alguno que otro? Que ¿no? Yo no he dicho nada, ¿eh? Ahí no te clavo. No hace falta que digas ningún nombre, ¿eh? No pasa nada. No hace falta, no hace falta. Aquí no. Pero vamos, sí. No merece la pena. Eso es enterrarlos. Eso no, mira, yo te digo una cosa. Cada uno es como es. Sí, bueno, cada persona. Y lleva la vida como puede o como quiere. Como quiero. Yo soy una persona que intento ni siquiera hablar de lo que has dicho tú antes, el reggaeque. ¿El reggaeque? Sí, bueno. Es que no es algo que no lo tengo en cuenta. Sí, porque te da igual. Ese, resulta que fuimos perseguidos por nuestro aspecto, por lo que hacíamos ruido, porque nos gustaba sí. La música del infierno y todavía sigue pasando. Hoy en día, sí. Y ahora somos nosotros los que estamos juzgando. No hay que jugar. Cosas que son modas realmente. Sí, no hay que jugar. Yo no entro en ese juego. No hay que jugar. No, como dices tú, no hay que juzgar para ser juzgado, porque luego te juzgan, ¿entiendes? Si tú juzgas. No. Es que es así. Yo lo veo así, ¿eh? Sí, no, lleva razón, sí, es que estoy de acuerdo. Que es lo fácil decir, va, esta música de mierda que está, no sé qué. Buah, pero es que no merece la pena eso. No. Tú, mira, nosotros es ponemos. Que no, intento no gastar ni saliva. Es que pierdes el tiempo. Pierdes el tiempo. Mira, nosotros ponemos música esta y ya está. Y si le gusta a la gente, bien. Y si no, pues mala suerte. Tampoco pues. Obligamos a nadie. Que tampoco le guste, obligamos es a nadie. Es como, pero, como a si vas a un partido de fútbol y estás pendiente del equipo contrario en vez del tuyo. Totalmente. Sí, sí. Es que no merece la pena. No merece la pena. Pues 4 días encima que vives y encima te vas a estar encabronado y vas. Es que no sé, no. 4 días que sean con rock duro. Exactamente, eso. Ahí está, y con sí, música en tus venas. Eso, eso es, ahí, que, ahí. Bueno, vamos a poner. A saque mate, que esté ahí saque mate sí. A muerte. Ahí, ahí. Ahora, y los Nomad que están por aquí. Exactamente, vamos a poner a Caedis sí, sí. Y ahora ya preparo lo de saque mate para. Sí. Vamos a poner una de las canciones que tocaron Caedis, El fin del universo, de En Or Universe. Sí, esta la tocaron la penúltima canción del repertorio del otro día. Pues vamos con ella, que suena aquí en el programa, la versión. Just Pues ahí teníamos la música de Cádiz aquí en el programa La Mansión. Estelita, ya la sección de conciertos. La sección de conciertos, vamos a poner a saque mate. Ya la sección de conciertos que tienes por ahí. Que, sí, tengo por aquí, a ver. Que tienes unos cuantos que la están peinando. La están peinando en estos momentos. Aquí ya. Sí. A ver. Mira, ahora no sé si estarán, supongo que sí. Estaban Gato Ronco y los Caimanes. En las fiestas de Alcorcón, ahí en el recinto ferial, en el Metro Portal Sur. En la caseta del Club de Motos. En la caseta del Club de Motos. Ibas ahí, ¿no, Ángel? ¿A qué hora empieza? Aquí yo tengo las 9. A las 9, a las 9 en teoría. Bueno. En teoría. A lo mejor cuando vayas a lo mejor tienes suerte, a lo mejor ves algo. Yo creo que sí. A lo mejor ves algo. Estas cosas son retrasadas. Yo me voy a acercar, si no llego a tiempo, por lo menos ver a la gente por allí. Sí, al menos saludarlos. Sí. Ay, perdona. Mañana está en Adrenalina a las 10. Y sí. Creemos que no sabemos si Niño Muñeco estará, ¿no? ¿El jueves? Es que había caído el Niño Muñeco, no sé, porque eso me dijo el Nachete, que trabaja también ahí en la caseta de motos. Pues me dijo eso, que dice que estaban intentando buscar otra banda, que se había caído porque uno de los había tenido un problema tal, físico, bueno. O lo que fuera, no sé. Y, mucho. Y bueno, a lo mejor no sé qué grupo pondrán en su lugar, no sé. Bueno, atentos a las redes, que seguramente lo pondrán por ahí. Sí, a ver, luego está el viernes 6, Gabriel de Val, que está en la sala Rockville, en la avenida de Brasil 3, metro Santiago Bernabéu, anticipadas 10, taquilla 15, se abre a las 9 y el show empieza a las 9 y media. Luego los Casa Umbrena, que vienen de Cantabria, que están por primera vez en Madrid, Ergu y Disgradablement, que son de Madrid también, aquí podéis mover mucho los cuellos, estarán en la sala La Trinchera, en Josefa Díaz 4, metro Portazgo. Se abre a las 7 y media, anticipadas 10, taquilla 13 y socios 8. Luego PM estarán en el Piratas Rockway, en la calle Industrias 32, ¿no? No es 32, ¿no? ¿Cuál? El Piratas. Bueno, pues 32, pero esa es la vicio. Esa es la vicio, ¿no? Es la costumbre ya. Calle Navales. Ah, eso, calle Navales, eso. Calle Navales 18. Calle Navales 18, que ya por la costumbre de poner la vicio ya. Sí, ha llegado ya. Pero el metro es Portal Sur, eso sí. Sí, el metro es Portal Sur. Y es a partir de las 23:59 y es gratis. Eso es. Es que ya. Ah, y el jueves estarán Vegas Blade, la caseta de rugby, en el recinto ferial de Alcorcón. Metro Puerta del Sur a partir de las 9. Eso es, y gratis. Gratis. Luego el sábado 7 de septiembre, Pinestrom, Ablac y Ayahuasca. En la sala Silicona, Plaza del Encuentro 1, Metro Artilleros. Se abre a las 7 y media, conciertos a las 8. Anticipadas 10, taquilla 15. Y el sábado 8 es el Festival Rock Alcorcón, de las fiestas de Alcorcón, en el Auditorio Paco de Lucía. En calle Parque Ferial 4, Metro Puerta del Sur. Estarán de 12 a 3 los siguientes grupos, que esto es para niños más que nada. Bueno, menos uno. ¡Puedo ir! Solfamidas, versiones de series de la tele. Pacatoons, que son versiones de dibujos animados, también de la tele, en clave de punk. Y luego estará Tropa do Carallo. Para los mayores como nosotros. Que los españoles, sí, que estará Evaristo de la Pallares. Sí, sí. Ah, muy bien. Y luego estarán a partir de las 6:30, Alcorcón, una oferta especial, que hacen ska punk, Leice, en su 40 aniversario, y Angelo Zapatrida. Y luego hasta el domingo... Sí, el domingo 8 también estará No Soul, que van a hacer una fiesta de presentación de su videoclip Darkness en el Artistic Arroyo Molinos, de 12 y media de la mañana a 4 de la tarde. Estarán en la calle Batres, número 2 de Arroyo Molinos, los buses 495 y 496, que salen de Príncipe Pío. Y tienes que reservar tu invitación enviando un correo a nosoulmetal@gmail.com o por un mensaje directo en las redes sociales, a sus redes. Pero tenéis que daros prisita porque es un aforo limitado. Así que, todo eso. Y, bueno. Y las consumiciones. Tiene consumición gratis y sorpresas para los primeros en reservar. Y luego el sábado 7 también, que tengo por aquí, The Killer Kids, estarán en el recinto ferial de Parla. A partir de las 8, gratis. Que también son las fiestas de allí de Parla. Exactamente. Así que todo eso. Sí, que tocan ahí en Parla esos. Bueno, y el 14, acuérdate, lo de Coven, que tocan en la sala... En el Goodfather. El Goodfather, eso es. Y Saque Mate. Y Saque Mate el 21. El 21. También allí, septiembre, en el Goodfather, sí, sí. Si no me equivoco. En el mismo lugar, eso es. Uh-huh. Bueno, vamos a poner la canción que dices que... Esta, ¿no? La canción número 5 de este... El cuarto disco ya. Si no, mal no me equivoco, ¿no? ¿Me equivoco o no? No te equivocas. Es bien, el cuarto. Voy bien. Y no será el último. No, para nada. Vais a seguir haciendo más discos. Eso es. Vamos con ello. El tema que hemos elegido para los oyentes, que espero que os guste, el tema se llama Palabras Huecas, que, bueno, hay gente que... que las tiene un poco, sí. Que las dice. Que son palabras huecas y que no las tengáis en cuenta. Vamos con ello. Que suene. Seven, tela. El otro día tuvimos a gente más joven y hoy tenemos a gente más sabia. A gente, exactamente. El otro día tuvimos gente sabia. También, y también. Hombre, sabios son igual, ¿eh? Sí, sí. Aquí todo el mundo lo es mismo sabio. Lo puede ser una aunque persona. Aunque tengas canas o no tengas exacta, canas. Da igual. El sabio. Lo que pasa es que tiene mucho más experiencia, eso sí. Eso sí. En la vida. Bueno, quizá en algunas cosas. Algunas cosas. La experiencia no se mide con la edad, sino con las vivencias. Te pueden enseñar. Mm. Siempre hay gente que te puede enseñar siempre. Cosas. Muchas cosas. Siempre ¿sí? en la vida, ya sea de 10 años o de 200. Da igual. Aquí las personas son igual de expertas. Yo no sé, uno de 10 años a lo mejor puede saber cosas que a lo mejor tú no sabes. Cosas con el móvil. No, a lo mejor no, te lo aseguro que ya te digo que no puedes dar por hecho que por tener más edad eres más sabio, más inteligente o que has vivido más que otras personas, porque nadie sabe lo que un chaval de 20 años o de 30 ha vivido, solo lo sabe él. Exactamente. Ahí está la cosa. Ahí está. Bueno, cuarto dijo que ilusión, ¿eh? Tenerlo ya entre las manos. Pues sí, sí, además me lo notificaron que iba a salir el día 1 de julio, justo cuando estaba yo viendo, esperando para ver a Judas Priest, ahí en el Rock Imperium, y bueno, para mí fue bastante, fue emocionante, la verdad es que fue emocionante cuando me mandaron por WhatsApp, Bronson dijo que ya estaba el disco, que el día 1 salía a la venta en físico. También estamos en las plataformas y vos y tal y cual. Pero sí, realmente es ilusionante tener un disco, se puede llamar un CD, en la mano con tus fotitos y tu portada y estas cosas. Que bueno, que las redes están muy bien, la tecnología está muy bien, pero tenerlo físico en la mano para mí tiene su trabajo detrás y bueno, también los que lo hacen también tienen que comer. Exactamente, ahí está, es que si no, no habría estudio, no habría, es que esto es la pescadilla de la hombre, bonito, la bonito realmente hubiera sido hacer unos vinilos. Oh, ¿no? Sí. También, sí. pero bueno, ya de hecho hay mucha gente, mis hijos me han dicho, ¿y esto para qué lo queremos? ¿Dónde se mete esto? De hecho, déjalo en la estantería ahí de recuerdo. Y de recuerdo, que ahí está muy bien, que ahí ves a papá. Le ves ahí la portada. Sí, sí. Ahí, no sé si os ha pasado. Hay gente que dice, bueno, ¿y esto qué es? Sí. ¿Cómo se escucha esto? ¿Hay que tirarlo al aire o no sé? Sí, sí, sí. Es lo que tiene. Hay gente que no sabe lo que es. Oye, hablaban, mira, hoy en la tele hablaban de unos cantantes y yo es que no conocía a ninguno. A los dos o tres que han dicho, digo, ¿quiénes son esos? Que no los conozco. Bueno, pero hoy en día con el internet te puedes saber. Ya, pero eran de reggae. Ya, pero de, bueno. De tonto ese. Bueno, me parece que aún así a la Karol G es así. Y yo creo que a los otros no. Yo no. Porque la he visto no ahí tengo, con las noticias, no eso, más que nada. Pero no, ya te he dicho que es algo que no me interesa, ¿no? No como lo que... Lo que hemos comentado ahora a micrófono cerrado, el reggaetón, ciertas cosas que no me llevan a ninguna parte, ni criticarlas, ni... Además es que hablaban de las escuchas que tienen en Spotify, de millones y millones y millones. Bueno, a ver, a lo mejor es el mismo que pincha varias veces. Ya sabes, no lo sé, pero tenían un porrón, no sé. Los que tenemos una edad sabemos que el mundo este de la música y tal es como es. Yo recuerdo el techno pop, el bacalao, una serie de tendencias que son mayoritarias porque es lo que les gusta a los chavales, bailar en discoteca, ligar, sí, es que es así. Sí, siempre ha existido, eso siempre ha existido. Siempre estaba ahí, sí. Y eso no va a desaparecer. No. Que cada vez seamos más los que nos gusta el rock y las camisetas negras, pues vale. No hace falta llevar camiseta negra, ya lo hemos hablado. No hace falta, para que te guste el rock y para... Pues sí, con corbata. Para ir a tus conciertos, exactamente. Sí. Pues con corbata. Esa es la gran diferencia que yo he visto durante todos estos 40 años, sí. Que se dice pronto, ¿no? Que en nuestro rollo cabe todo el mundo. Exactamente. Claro, no, da igual cómo vistas, cómo sientas. Nadie te va a decir nada. Yo creo que el que es rockero, no tiene por qué criticar ni un estilo musical ni siquiera a una persona porque cante bien o cante mal. Exactamente. Yo creo que tenemos que ir a lo nuestro, que es lo que nos gusta, pues y apoyarnos unos a otros y que cada vez seamos más. Ahora hay programas de radio, sea por internet, sea por las redes, hay programas de radio. Yo recuerdo programas hace 40 años, insisto, madre mía. Cuando el alcalde era Tino Galván. Sí. No, y antes. Y antes. Porque bueno, Tino Galván al fin y al cabo si nos acercaba el rock en Madrid, ¿vale? Recuerdo aquellos conciertos en la Casa de Campo, en el auditorio de la Casa de Campo. El Parque Oeste. Claro, el Cocódromo. Era un alcalde que sí que miraba por este tipo de música, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Seguimos estando mal mirados por una gran parte de la sociedad. Sí. Y si puedo hablar mal, tres cojones me importa. Así de claro. Así se lo hemos contado. Pero luego, no sé, hablan de los festivales Resurrection, etcétera, etcétera, y nunca hay ningún problema. Y luego hablan de otros festivales que no son de rock y siempre hay alguna cosa. Siempre hay algún problema de algo. Y del rock y del Leyendas o de cualquier otro, está la gente encantada de que se vaya allí. Al de Viveiro este del Resurrection, sí. Los vecinos por ahí están encantados de la vida, de que vaya la gente, no sé qué. Yo creo luego hablan que de otros festivales y siempre pasa algo. Sabemos que el miedo es libre y claro, nuestro aspecto, nuestra música, llámale X, a la gente le da miedo. Sí, Hay gente que le da miedo porque no nos conoce. Entonces, en todos los sitios se cuece nada, ¿vale? También hay indeseables como en todos los lados. Como en todos los sitios, pero lo que tú dices es cierto. No se suele escuchar ninguna historia rara ni movidas en los conciertos. Aún así, siguen trayendo los furgones y furgones y furgones y furgones de policía a la puerta de los festivales. Yo este año en el Imperium, el primer día había un furgón, el segundo día había dos furgones, el tercero había cuatro y el cuarto día es que había un ejército allí en la puerta. ¿Incomprensible? Bueno, eso habría que decírselo a los gobernantes de la ciudad, de Cartagena o de Murcia. ¿No? Claro. Entonces, pues como el miedo es libre, pues ¿qué le vamos a hacer? Porque yo he visto alguna vez que le han sacado eso, el del Resurrection, que está en Viveiro, en Galicia, y los vecinos hablaban, vamos. A ver, al final hablaban que estaban, vamos. Claro, sí. De todo, pero todo bien, ¿eh? Y más los estilos que llevan allá Viveiro, que son más jóvenes, los chavales. Sí, coño, es que demuestran educación. Claro. Y respeto y cosa todo. Que hoy en día se vende muy cara. Esas dos cosas se venden muy caritas. Entonces, yo recuerdo vagamente una puñalada que hubo en un concierto de Scorpions hace décadas. y no recuerdo haber otra. Bueno. Puede haber un empujón mal dado, un tal. Pero no. Y más ahora, ahora estoy viendo en los festivales, en los conciertos, la gente, no es como los 80 que nos empujábamos, ¿no?, para estar delante. Eso era una vorágine de llegabas a casa y al día siguiente todo el día. Con moratones. Tenías moratones por todo el cuerpo. Estabas ahí que madre mía. Pero nadie se pelea, era una cuestión de roce. Sí, de roce y de contacto físico, porque estábamos y todos. Y si se caía alguien, le recogían, exactamente. El hermanismo ese. Yo he visto, no sé qué festival era, también le cogían a un chaval en silla de ruedas, les levantaban así al muchacho, y el muchacho tan feliz allí, disfrutando, no sé quién era. El resto de Leyendas, uno de esos. Puedo asegurar que yo he ido en silla de ruedas a conciertos y con muletas, y el respeto que he sentido en un concierto lleno de gente, lleno de melenudos, no lo he sentido paseando por la calle. Ya ves. Lo digo en serio. Sí, seguro, seguro. Uh-huh. Eso es, que tomen Que tomen nota. Las autoridades competentes. Sí, y que pongan un poquito más de rock en la fiesta, por favor. Exactamente. De Madrid, sí, y en esas cosas, sobre todo por en Villaverde, ¿no? Villaverde. Bueno, este año yo he visto a Blas, aquí un grupo de Villaverde que ha tocado en la fiesta de Villaverde y viene. ¿Aquí en la fiesta de Villaverde abajo? Sí, un grupo de metal y tal. Sí, extremo, son y muy buenos, venga. Esos, ¿eh? Que sí, los hablas, sí. Han puesto. Vale. En Villaverde se han puesto, pero hay otros distritos, Tetuán, otros distritos este año que no han llevado nada interesante. Nosotros solo hemos visto a Barney en las de La Paloma. En La Paloma sí han llevado Barney y tal, y bueno. Y a la zona Ropán. Y en la Luche también han llevado también. Pero hay otros distritos. Me vais a perdonar, pero yo me quedo con Alcorcón. Es de. Yo creo que. Bueno, no es un barrio de Madrid, lógicamente. No. Casi, porque está pegado. Pero, y fue Labrada, que también. Pero así de la zona es una ciudad que apuesta fuerte por el rock, ¿eh? Y, y de hecho ahí tenemos las fiestas y siempre hay bandas de rock. Siempre. Cines. Siempre a tope, la prueba de rock, la sala la vicio, el talismán que para descanse. Ah, el talismán, sí, que para descanse, sí. Ay. Ese fue, bueno, una pérdida. Sí. Ojalá, quién sabe, les dé por los dueños Rodríguez. Pero algo, porque me contó Nacho que dice que los dueños no lo quieren dar a nadie de momento, no sé qué. Está la cosa complicada. Y todo por la cuarentena. Por la cuarentena, sí. Sí, la consecuencia. Bueno, también. Sí, al menos la persona oficial. Estaban cansados también. También, sí. Al final, tantos años. Yo he estado 25 años yendo a Talismán. Claro. Tú vas de fiesta, pero el que está allí trabajando. Al final son noche tras noche. Y tú porque eres amigo, pero a lo mejor van otros que no son tan amigos y son más pesados o más borrachuzos o más lo que sea. Sí. Y tenerles que aguantar, pues no. Y echarlo. Que tienes tu familia y tienes que conocer a tus hijos un poco, porque si trabajas de noche es muy complicado. Sí, tienes que tener vida, sí. Desde aquí un saludo para Javi y para Juan. Sí. Eso es, que se han tirado ahí un montón de años. Es una lástima que muchos sitios cierran porque no encuentran a quien legárselo. Y ese es el problema de que haya menos relevo generacional. Claro. En este caso no hablo del Tali, sino en general. Ya se habla mucho del relevo generacional, ¿vale? ¿En qué sentido? En el sentido de llenar los garitos. Yo veo las generaciones que vienen más sanas, por así decirlo. Se van a su local, ensayan. Nuestra forma de vivir esto antes, que no teníamos internet, era vernos en los garitos, en las discotecas. Hoy en día estamos conectados, nos vemos, hablamos por videollamada, estamos en el local. Las generaciones que vienen dando fuerte, además, a mi modo de ver, no tienen esa cultura de que teníamos nosotros de salir. Por eso, porque cuando salíamos veíamos a la gente y escuchábamos música en el Barrabás, en el Canciller, en discoteca, garitos. Y no llevábamos el móvil, tenías que llamar desde la cabina. Claro, ahora te puedes quedar en tu casa y tienes toda la música que quieras en tu bolsillo. Y bueno, yo creo que el relevo generacional está más que confirmado. Sí, pero me refería... En tema musical, otra cosa es las salas y los garitos que tengan que cerrar porque no encuentran clientela, lógicamente. No, pero clientela, siempre es importante, pero gente que digas, oye, yo me jubilo, ¿te puedes hacer cargo tú de este bar o de este sitio? Puede ser un factor, pero no el factor. También podría ser que sitios con nombre de toda la vida que cierren. Pero mira lo que ha pasado con el caos. Pues lo ha cogido otra persona. Lo que pasa es que hace falta, pues tienen que ser personas emprendedoras que quieran poner un negocio y que puedan seguir para adelante, que y que sepan hacerlo. Claro, claro. ¿Vale? Porque yo, por ejemplo, a mí me gustaría tener un garito para que tocaran los grupos, y, pero no sé. No sé llevar, claro, claro. yo no sé llevar un negocio garito, de ese tipo. Claro. Entonces, bueno, es un poco también la necesidad de cada persona, o los gustos, o en qué quieres trabajar. ¿Te quieres dedicar a lo que hablábamos hace un momento de Tarimana, a trabajar de noche un día, otro día, otro día, un fin de semana, otro fin de semana, no tener vacaciones, no coger a tus hijos? Es una tarea encomiable y jodida. O sea, que tenemos que darle gracias a toda la gente que mantiene abiertos estos sitios, pero algunos se acaban cerrando, lógicamente. Ya abrirán otros. Ojalá. Eso espero. Claro que sí. Hay que tener espíritu, esperanza, claro. Sí, esperanza en que abran más, ¿no? Que claro, sí, claro. Sí, la vida esperemos continúa, sí. Y te digo a ti que... Mira, nos decía que el heavy había muerto en los 80. Eso dicen. Pero todavía siguen... Todavía hay gente que sigue diciendo, Javi está muerto. Pues no. Pues no está muerto porque todavía hay aquí grupos... Aquí tenemos la viva imagen de que no está muerto. Exactamente, no está muerto. Porque todavía para hay nada. Grupos que siguen haciendo... Los Vega Play, por ejemplo, que tocan el jueves, sí, esos sí. Hacen heavy metal también. Claro, un saludo. Y sí, claro, exactamente, sí. y no están muertos, ya te digo, no están muertos. Bueno, ¿qué canción ponemos ahora del disco? ¿Qué canción quieres escuchar? Bueno... Porque ese es el momento, es el disco. Es el momento, es el disco, claro, es la que da... La que da nombre al disco, y es una canción, pues como casi todas, yo diría como todas las que compone Bronson y arreglamos un poquito entre todos. ¡El mundo! Pero son canciones que dicen cosas sobre sentimientos, sobre lo que somos las personas y bueno, Fantasmas, por ejemplo, es un temazo. Y yo, hay canciones que cuando las escuché dije, uy, esto no me suena, no sé, no me resultaba extraño, ¿no? El no oír ciertas frases muy, muy, no sé, muy mecanizadas por el heavy metal, como Satanás y como, vamos a decirlo claro, el alcohol, las drogas, etcétera, sí, etcétera. Sí. Entonces me chocó bastante, pero... Luego me he ido metiendo ahí en profundidad y bueno, viniendo de donde vengo, a mí me ha llegado a la patata y bueno, es importante la labor que hace Bronson con estos temas y con estas letras, ¿eh? Eso es. Pues sí. Vamos a poner, si quieres, la de Es el momento, que es la título al disco, que es el corte número 2 de este disco, que tiene unos cuantos. Tiene en total, pues, 8 temas. 8 temas, ¿no? Uh-huh. 8 temas. Es el cuarto disco de Saque Mate. Es el momento que el 21 de septiembre, pues, ahí en directo en el Woodfather lo presentan. Con colaboraciones, que luego hablamos. Oye, de qué ya. Buenas colaboraciones tenéis, uh-huh. ¿Eh? Sí, sí. Pues aquí estamos hablando a micro cerrado de las historias de Ángel. Pues sí, historias muy interesantes, por cierto. Muy interesante, sí. Muy. Va a hacer un libro y todo. Sí, deberías de escribirlo, ¿eh? Bueno, o algo. Un libro podía haber escrito cuando tenía 25 o 30 años. Ahora sería muy pesado. Bueno, nunca es tarde, ¿eh? Nunca pero es tarde. Mira, nos está aquí contando y jolín. Joder, madre mía, sí, estaba contando aquí, bueno. Y bueno, ¿qué tal la grabación de este disco? ¿Ha sido chunqueta o no? Bueno, ha sido complicado. Ha sido complicado por tiempos y bueno, pues luego se marchó la batería, con lo cual ha sido complicado, ¿no? Ha sido complicado porque Óscar, el batería que tenemos ahora, ha entrado, que estuve con él, yo empecé entronados con él. Uh-huh. Y luego en la otra banda que os he dicho también era el batería. Él ha empezado en enero, nos lo han traído los Reyes Magos. Oh, y la verdad es que se ha aprendido los temas muy rápido. Uh-huh. Y ha sido un poco complicado y se ha alargado la cosa por eso, por tiempos. A veces ya sabes que Pedro viaja mucho por temas laborales. Óscar, el bajista, vive fuera de Madrid, también le cuesta un montón. Eso es amor a la música, ¿eh? Pues sí, sí. Alberto también tiene su familia y sus cosas, ¿no? Al final vas sacando huecos como puedes para ensayar y para grabar el disco, pues lo mismo. Pues bueno, Javier Mira es un grandísimo músico y ha sido el que ha llevado el tema de la producción y yo he estado muy cómodo. Me he sentido muy cómodo grabándolo y sin prisas y al final, bueno, pues ahí tenemos el resultado, ¿no? Sí, sí. De mucho trabajo y muchas horas, ¿eh? Sí, hombre, que una grabación de un disco, si quieres grabarlo bien, tardas más. Claro. Hombre, si quieres grabar una mierda, la puedes hacer rápido. Hombre, claro, si lo quieres, pero es que hay un trabajo claro, anterior. Es un trabajo, claro. Anterior a la grabación, ya lo sabéis. Que sí, el local sí. Hasta que eso va saliendo y va cogiendo forma, claro. Es que hacer una canción no es tan fácil. Es que la gente se cree que es facilísimo hacer una canción y no es tan fácil. No. Bueno, pues claro, a la vista está que no. Sí puedes hacer canciones como churros. Sí, pero luego poner la música, ¿no? No voy a hablar de lo que no tengo que hablar. No, porque no queremos hablar. No queremos, de eso no. Obviamos eso ya. Joder, tenemos estilos musicales que bueno, pues que hacen canciones como churros. Bueno, este no es el caso. Ahí hay un trabajo importante de composición, luego de adaptación y de ensayo, hasta que las cosas van saliendo y cogen forma. Joder, 20.000 ensayos se hacen, por lo menos para que salga la canción. Y luego es eso, lo que dices tú, que cada uno vivís en un sitio, que sí, tenéis complicado. Vuestra vida, vuestro trabajo. Es complicado. El uno que viaja, el otro que no sé qué, no sé cuántos. Nosotros hacemos lo posible. ¿Cómo aguantáis ahí? El claro, tirón. Hacemos lo posible por ensayar dos veces al día. O sea, a la semana. A la perdón. Semana, al día, ojalá fuese al día, ¿verdad? Sí, no, entonces seríamos profesionales, estaríamos hablando de qué tal se nos ha dado en el Rockfest. Sí, sí, ¿vale? Sí. No es el caso, ¿vale? No somos profesionales, esto nos gusta y bueno, pues cada uno aporta lo que puede y son dos días a la semana siempre que podemos. Le echamos unas horitas ahí a trabajar y bueno, pues ya te digo que a mí son dos días de la semana que más me gustan. Hombre, disfrutas. Y sí, la verdad es que sí, que me gusta lo que hago. Exactamente, y te eso vas bueno, a gusto bueno. Y te vas a gusto a la cama y te diciendo joder, joder, que me lo he hecho. Bueno, a gusto a la cama me voy casi siempre, ¿eh? Sí, a gusto a la cama, sí. Joder, la cama mola. La cama es un buen placer. Sí, es un buen invento, ¿eh? Sí. ¿Qué lo inventaría, A mí el médico me prohibió los sofás y... Los sofás. Entonces no puedes ver las pelis de por la noche ahí en el sofá. En la cama. En la cama mejor. Ya ves. Desde la cama, ¿no? Tienes un televisor ahí, ¿no? Desde la cama. Bueno, no soy muy exigente en ese sentido. Tengo ahí, pues joder, tengo mi tablet ahí en la mesita de al lado y ya está. Hombre, uh-huh. Un buen invento, las tablets, ¿eh? También. Sí. Un buen invento. Cosas... Sí, también voy mucho al cine, ¿eh? Ah, también. Me gusta el cine. He recuperado, bueno... Edición al cine. Sí, me gusta el cine. Bueno, estabas hablando antes de tu ¿cómo es? Mi aventura... Tu aventura, eso. Bueno, pues sí, también he hecho mis pinitos con Jesús Puente. Tu faceta, que no me salía. Claro. Tu faceta de Jesús cine. Jesús Puente, estamos ahora rodando otra vez. Y, sí, bueno. Que le han dado un premio ahora, le he visto, que le habían dado un premio en otro pueblo, me parece, o algo así. Hemos estado en Villaluenga de la Sagra. Eso, Villaluenga de la Sagra. Ahí se ha llevado... es que han creado el Festi, que es un festival de cine independiente. Uh-huh. Y bueno, pues ahí estuvimos también... con No hay piedad para los condenados, uh-huh. Que es la primera de la saga. Uh-huh. Sí, madre mía, pues sí que... Joder, qué coco, no, qué coco tiene el Jesús, ¿eh? Sí. Conan, sí. ¿Eh? Qué coco tiene para hacer cosas... No para. No para. Su... Yo lo veo siempre por ahí. Culo inquieto, ¿eh? Sí. Culo inquieto. Pero eso está bien que vaya ahí haciendo cosas. No, y aparte con eso... Que tiene ahí el programa de radio también, ¿verdad? Ah. Y tienes... Sí, y ahora ya han montado un programa de televisión también de sobre el cine, sí. Sí, sí. Qué guache. Pues eso está bien. Está creo bien. Que el jueves empiezan. El jueves empiezan ahí, se puede ver por internet. No sé, macho. Está en las redes aparece en las redes todo. Jesús, seguro que lo dice. Ahora mismo no te puedo decir. Uh-huh. Hombre, todavía viene la TDT también que lo pudiéramos ver, pero es que es más complicado porque la TDT, joder, paga una licencia, no sé qué. Eso ya es otra cosa. Eso es otra historia, porque había el programa este de Ross Estatal, la discográfica esta que tenían un montón de bandas y tal, hicieron pues en tele, hicieron también 24 horas de vídeos y tal, y claro, es que si no tienes ingresos y si no tienes tal, claro, no tienes publicidad, no tienes tal, a ver cómo consigues realmente sacar adelante una licencia que tienes que pagar de TDT, que eso es un dineral, ¿eh? Sí, es complicado. Complicado y la idea está bien porque era una idea muy buena, ¿eh? Que ya te digo, ver videoclips, yo que sé, de Teto, ver videoclips de Saque Mate. Claro, y sabes qué pasa, que al final es como que encima las subvenciones siempre se las llevan los mismos, ¿vale? Hagan lo que hagan. Claro. Hagan lo que hagan, la subvención se las lleva siempre los mismos. Y para ciertas cosas como esta, pues es muy difícil sacar dinero de ayuntamientos, del Estado, es complicadísimo. Es una putada, porque esto está pagando unos impuestos y de esos impuestos debería ir algo para esto, no sé, debería, pero es que no sé cómo se podría hacer, no sé. Es de dinero, que es así. Claro, ¿no? O sea, ya sabes, aquí... Ya sabes cómo funciona todo. Sí. No quiero hablar mal. No, para nada. No, aquí hemos venido a hablar de Saque Mate. Pues sí, es una banda de Madrid. Estupenda y maravillosa. Muy conocida y que tocan muy bien los chavales, se lo curran. Sí. Que van a estar en el Gufá, de verdad. Claro. Ahí. Pues a 10 euritos en la entrada. Es una sala... bastante acogedora. Sí. ¿Vale? Y sí, había otras opciones, pero bueno, al final acabamos coincidiendo todos en que lo suyo sería una sala de la zona sur. Uh-huh. ¿Vale? Que es donde tenéis el público, ¿no? Donde tenéis más público, claro. Donde tenemos más público, exacto. Claro. Intentamos movernos por más sitios, de hecho nos estamos moviendo y tenemos ya algunos conciertos programados para lo que queda de año, pero la presentación del disco, yo personalmente con Saque Mate no he actuado en Vallecas todavía. Uh-huh. Sé que hay muchos amigos y amigas que están deseando vernos y ya sabéis, las restricciones hace que mucha gente se quede en su zona por miedo a las multas o yo tendría más miedo a los accidentes que a las multas, ¿sabes? Claro, sí, porque los accidentes es peor, sí. Claro, pero bueno, ya hemos dicho que el miedo es libre y sí, cada uno hace con su vida lo que cree conveniente, ¿no? Pero eso sí limita mucho a la hora de... Yo que me muevo bastante por toda toda la periferia, limita mucho a la gente que se mueva de su zona. Vale, el tema de beberte dos cervezas o unos cubatas. Pues si tenés el transporte público, claro, te lo pagas un taxi. Ya, coges el metro, horas, no sé. Claro. Metro, me hablas metro, tú del metro. Metro, claro. De metro. Lo que pasa es que, claro, si eres una persona que te quedas toda la noche de juerga, ya, pues bueno, a lo mejor, o no lo sé, la verdad, porque yo ya hace mucho que no me quedo así. No pero, yo creo que no, no se sí. trata que no es, a lo mejor no es juerga. Eso. Hay conciertos que acaban tarde. Claro. Vale, entonces... la gente se tiene que mover. Yo lo recuerdo, o sea, en Villaverde pocos sitios ha habido donde escuchar rock hasta tarde. Los ha habido aquí en Villaverde Bajo, los ha habido en Villaverde Alto, los hubo muy pocos. Pero sabes que para ir al Barrabás, para ir a tenías un autobús, vale, para ir al Canciller tenías un autobús, pero cerraban a las 11, 10 o las 11, ¿no? Uh-huh. Tú ahora vas a un concierto que acaba a las 2 y estás un poco limitado con el tema del transporte. Sí, sí, porque a nosotros nos pasa. Yo sí. personalmente me muevo en vehículo particular, ¿vale? Sí, bueno. Sí. Ventaja mía, que no tomo nada. Claro. ¿Vale? Claro. Que no tomo ni droga ni tomo alcohol. Claro, vale. Esa es una claro, ventaja claro. para mí. Eso a la hora de ir sí, por ahí sin miedo a controles. Quieras, claro. Exactamente. Que si te para, yo no también pasa. Puedo tener un accidente, hombre, claro. lógicamente. Sí, ¿vale? Sí, sí. Pero bueno, es una cierta libertad. La claro. que... Mira, nosotros también nos limita y un sí, poco. Claro, y si lo veo por porque ahí. Porque no tenemos coche, claro. entonces tienes que estar a ver claro, dónde voy, dónde a, no voy. Yo te digo a ti ahora, ven a verme a Coslada. Uf. A las 11 de la noche. Pues a lo mejor te digo que no. Exactamente. Exactamente, claro. Exactamente. Si sí. me dices otra hora más pronta, a lo mejor sí te voy a ver. Entonces, bueno, tienes que pero, jugar un poco claro. ir dándote a conocer por zonas y que te vaya claro. conociendo gente para que vaya esa tu, zona, claro. para que vaya a tus bolos. Los hay incondicionales también, sí, que van a todos los que pueden, sean donde sea. Pero sí, bueno, nos estamos bueno, abriendo. Hemos ido a Pinto, ¿verdad? Y alguna vez sí hemos cogido el búho, pero... Claro. Tampoco te terminaba muy tarde, lo que pasa es que bueno, ya tenías que coger. El tren ya había terminado y tenías que coger el autobús este, pero bueno, que tampoco hemos tenido ningún problema, pero sí, mira, o sea, a lo mejor me dicen más lejos, te digo que no. Mira, acuérdate. Como tú decías antes, Alcalá de Henares. Pues el Morata Tajuña, ¿no? Claro. El Morata Tajuña, pues. El Morata pues, no. Tajuña, que hacen el festival, claro. un festival que bien, mola, que. Que me hubiera encantado ver a los Dúnedain, por ejemplo, que me ¿cómo encantan. Te mueves, ¿Cómo te mueves? Porque los autobuses ahí, mira, hubo un año que estuve yo en ese festival. Ya había terminado el transporte cuando terminó el claro. festival. Y, sí, mucha menos gente mal que transporte. Había un amiguete que nos llevó y tal, sí, pero. Sí, bueno, siempre encuentras. Pero no es plan, ¿entiendes? Siempre encuentras salidas, ¿no? Pero, sí, claro. pero no es plan, ¿entiendes? De tirar del amiguete para decir, oye, vamos a mirar tal. Pues que ¿qué no. coño? Para eso están los amigos. Sí, hoy no, bueno, hoy tú no bebes y nos vamos a Tajuña. Ya, sí, ya pero. Claro. Pero si hubiese tenido transporte. De otra manera, no tendría que tirar, ¿entiendes? Del amiguete. Vale, sí, es que... Porque a ese amiguete le cuesta la gasolina, ese amiguete... Tampoco nos gusta abusar de la gente. Exactamente. Claro. Creo que nos pasa también un poco. Bueno, a mí me ha pasado este año una cosa muy curiosa. A mí personalmente, que no tiene nada que ver con Saque Mate. Y ese fue en el Imperium, ¿vale? En el Imperium no encontraba plaza habilitada para... discapacitados. En el Imperio nos vendieron una entrada y nadie nos dijo que teníamos que pagar un autobús para desplazarnos desde 10 kilómetros del festival donde habían habilitado aparcamientos hasta el festival. En fin, un festival con ese nombre y con esos medios, yo creo que se debía preocupar un poquito más de ciertas cosas que he visto yo que no se han preocupado. Pero bueno, en mi caso personal. Sí, pero que hay más gente, claro, ¿entiendes? Hay más final, gente igual. Al final te ves ahí parado en una cola esperando a que venga el autobús y tu banda está sonando y tú no llegas a tiempo. Claro. A no ser que te vayas a las 3 de la tarde con lo que supone eso, ¿no? Sí, sí. Y luego el festival acaba a las 3 de la madrugada. Las 3 de la madrugada, son muchísimas horas. Son muchas horas y estar dependiendo de que te lleven y te traigan, a mí me supone un problema, a mí personalmente. ¿Ves? Es lo que nos pasa a nosotros. Claro. Es lo que nos pasa. Eso es. Y bueno, alguna vez que hemos ido con amigos, sí, cuando hemos ido al Granito Rock, pero hemos ido con amigos y nos han traído y nos han llevado y tal y cual. Claro. Y porque todos queríamos ir, pero... Pero es que limita. Pero claro. Tampoco queremos estar todos los días. Oye, ¿me puedes llevar? ¿Me puedes llevar? Pues no. Claro. Yo pienso que tal y como está la comunicación... claro, son iniciativas que tiene que coger alguien. Tiene que tomar la iniciativa y decir, venga, vamos a alquilar un autocar que nos lleve al festival y luego que nos traiga a un punto en Madrid. Se me hace a mí esa idea, ¿vale? Pero claro, es una iniciativa. Y tú te metes en una organización de ese tipo y luego te falla la gente y te comes tú el autocar. Sí, también. Es verdad. Es complicado. También. Es complicado. Sí, es complicado, sí. Es muy complicado. Mira, lo hicieron en un concierto que vi hace años, en el 91, que vi eran Los Suaves, que tocaron ahí en el Getafe. Pusieron autobuses gratuitos para la zona sur, para que la gente se moviera. A veces pasan esas cosas. Bueno, la Hora Límite no puso un autobús una vez también para concierto. Sí, para un concierto que vio en la Revi. Ellos la tocaban Revi en la Revi y para la gente. O en la otra, en la Sala Live. No, en la Revi. Bueno, hicieron las dos, Estela. Me acuerdo de la Live que alquilaron un este para llevar a la gente a Fuenlabrada. Claro, en Barcelona, en el Rofes, atrasan el cierre del metro. Claro, lo atrasan. Claro, sí. Tienen que atrasarlo para que la gente con se el pueda volver. Aquí han retrasado también la línea 3, la ponían hasta las 4 de la mañana. Hay cosas que, joder, como cuando iba yo de Villaverde al Canciller, teníamos que volvernos andando hasta Cibeles a coger el búho. Una buena tirada, sí. Una tiradita. Una ¿no? buena tiradita, sí. Claro, te mueves. Si quieres, te mueves. Sí. Si algo te interesa, te mueves. Hombre, eso sí. Vale, así que moveros todos a Vallecas. Día 21. Nos esperamos en el Godfather a presentar el último disco de Saque Mate. Es el momento. Además, no vais a tocar muy tarde, así que vais a tocar a un buen horario. Así que. ¿A qué hora es? A las 10. A las 10 y media. 10 y media. Es buena hora. Es buena hora. Como mucho a las 12 o 12 y algo ha terminado. Ha terminado y. Bueno. Y sigue abierto. Y el metro sigue abierto. Y dice, bueno. Que vaya a tocar 3 horas o que vaya a tocar 3 horas. No. Que nos tenemos a marchar. Eso fue en otra vida. En otra vida. Sí. Repertorio para un par de horas tenemos. Para un par de horas. Vale. Ah, bueno. Y claro, encima, como hay visitas y tal, hay invitados. Sí, es verdad. A ver, yo entiendo que es un día especial. Todos los bolos para mí son especiales, ¿vale? Todos. Toco en el barrio, toco más distendido. Ahí en el Tonos, en el Pactonos, estoy en mi barrio con la gente y bueno, pues te relajas, ¿no? Uh-huh. Este día es muy especial. Entonces, tiene que subir gente al escenario, bajar del escenario, tiene... Los cambios, hay movimiento. Claro, un movimiento de claro, cambio, sí. No es un bolo que puedas decir, venga, vamos a matacaballo. De tirón y... Los 20 temas que están preparados. ¡20! ¡Hostia! Que yo intentaré que sean 18. Tú la cortarás, ¿no? Sí, a mí acaban conmigo, al final... Saquemate va a acabar conmigo. Te veo ahí con chuletas ahí en todas las canciones. Bueno, es que 20 canciones es mucho, para el cerebro. Y sobre todo para ciertos cerebros. No vamos a tener que poner la chuleta ahí. Vamos a tener que poner la chuleta. Bueno. El teleprompter ahí. El teleprompter, sí. calla. Eso es secreto. Bueno, me ha costado, pero bueno, más o menos sí me he aprendido casi todos los temas. Hombre, qué ya después de 2 años ya está bien. Hombre, que bueno, que eso, que eso, esperamos allí, lo vamos a pasar bien. Ahí ya te digo, fácil 2 horas garantizadas de música. Y bueno, pues a disfrutar el momento, que es el momento. Pues claro, sí. Ahí está. Es el momento. Bueno, ¿qué canción ponemos ahora? Estamos casi acabando. Bueno, pues has puesto palabras huecas, has puesto escucharás mi voz en el viento, me ha parecido ahí la de fondo. Sí, bueno, de fondo está escuchándose todas. ¿Qué canción ponemos? A mí la de Fantasma me gusta mucho. A mí también me encanta la de Fantasma, sí. Sí. La de Fantasma. Venía en el anterior, ¿no? Esta. Sí, esa igual que La historia no está escrita. La historia no está escrita, sí, son de del EP anterior, sí, se han regrabado con mi voz. Claro, para que tenerla como tu voz, claro. Cosa que de agradecer, ¿no? Es un detallazo, claro. Pero, hombre, pues sí, mira. Por su parte, exactamente, y que porque cada cantante es un mundo, cada uno lo canta de una manera y eso es. A mí que cambia mucho de uno a otro. Sí, exactamente. Sí, yo creo que bueno, que se nota, ¿no? Los que si lo habéis escuchado. Sí, nosotros lo hemos visto incluso en directo. Fue el último concierto de antes de la pandemia, ¿eh? Claro, quizás sí. Yo no tenga la técnica que puedan tener los cantantes anteriores. Lo reconozco realmente. Pero yo canto con el corazón, macho. Yo me vuelco ahí y lo siento. Entonces. Es que sí, nos acordamos siempre de que fue el último que os vimos a vosotros antes de que nos cerraran. Sí, pero él no estaba. Pero. Os vimos allí. Antes de que nos encerraran con el bicho y tal. Fue el último concierto. El que presentó. Presentaron el disco en la sala Stigma de Leganés, Condenado a Libertad. Condenado a libertad, sí. Claro. Fue el último que vimos antes de la pandemia. Que ya uno de ellos ya estaba con la gripe o no sé qué. Decía que era gripe, pero lo mismo era. Madre mía. Sí, bueno, madre mía. Madre mía. Sí, lo pasamos muy mal. Sí, además que ese día estábamos allí, bueno, tú lo conoces el sitio, ¿no? El Stigma. ¿Lo conoces la sala Stigma? La sala Stigma, claro. Sí. Pues allí todo pequeñito y estaba ya con el bicho. Y decíamos, ¡ay, madre mía! Y ya fue ese día, 8 de marzo además, ¿no? Sí. Y ya luego, al siguiente ya nada. Así que fue el ya nos dijeron, venga. A mí me pidió, fui el 4 o el 5 de marzo, el 5 de marzo es el cumpleaños de mi hijo, y me la llevé al Circo de los Horrores. No sé si lo conocéis. No. Que también es un espectáculo circense, pero con atuendos y con música rock. ¿Vale? Y es bastante. A mí me gustó bastante. De hecho, he ido 2 años seguidos a verlo. Y a mí me pilló allí tosiendo. Yo tosiendo, la gente tosiendo. Y estábamos allí sin saber. Ni lo que era, ni lo que nos esperaba. Ya ves. Fállatela. Ya ves. Bueno, vamos. Pues de ese tema habla, del fantasma del pasado. Vamos con ello. La canción es el corte número 7 del disco. Vamos con ello, Fantasmas, precisamente. Vamos a ponerlo. Fantasmas aquí en el programa La Mansión. Sientes que todo, Bueno, pues ya estamos casi acabando. Le hemos secuestrado aquí a Ángel, que se iba a ir a un concierto y al final no le da tiempo. Ay, pobre. Lo sentimos, Ángel. Bueno, mañana hay otro. Ah, mañana hay otro, sí, ¿no? Mañana hay más. Verdad. Y esto, mañana... toda la semana hay... Es verdad. En la... Mañana tocan la adrenalina. En las clases, uy, las clases, en las fiestas de Alcorcón. Ah, sí, verdad, que hay varias casetas. Está, o sea, la del Ateneo también. Está la del Ateneo, está la del Club de Rugby, está la del Club de Moto. La verdad es que hay unas cuantas casetas ahí... Uh-huh. Que hacen conciertos, ¿eh? Uh-huh. Aparte de los conciertos que hace el ayuntamiento en el recinto ferial, también, que eso también. Y el otro día hizo también en un parque, bueno, en un parque no, en una plaza creo que era, me parece, un grupo de versiones de Extremoduro y tal. Que bueno, si le gusta a la gente ver versiones de Extremoduro, el grupo ya no existe, pues bueno, pues... Pues está bien. Pues claro, todo lo que sea música en directo. Exactamente, ahí está. Pues sí. Exactamente, ahí pues está. Sí. Yo ya lo he dicho muchas veces, yo no estoy ni en contra ni a favor de... Que no sabía yo que iba a salir el tema. ¿A que sí? ¿A que sí? Pues, no, ¿sabes qué? Pues no voy a opinar. ¿A que no va a opinar? No, Ángel no opina tampoco. No, porque el derecho me parece absurdo. ¿A que sí? Es un tema... Aquí yo toco lo que me da la gana y tú si quieres lo escuchas y si no, no. Exactamente. Hay está. Grupos que tocan versiones y si tú quieres saberlo, lo vas a ver. Y si no, pues no vas y, a ver. Y ahí volvemos a lo de las salas. Yo tengo una sala y yo llevo a mi sala las bandas que quiero. Tú si quieres vas o si no, no quieres. Es que no te obligan. Es que no te obligan. ¿Quién tiene el poder? El consumidor. Exactamente. ¿Quién va a los conciertos? ¿El dueño de la sala? No. ¿El que da el concierto? No. Vamos a los conciertos los consumidores de música. Exactamente. Ya sean versiones, ya sean temas propios. Es como si dices que te quejas de que no te compran el disco. Claro, si lo tienes en todas las redes... Es un poco, mira, hay la un, pescadilla que se muerde la cola. Mira, hay el cantante, el David Toledano Valera, que ha sacado su disco en solitario. No lo ha puesto en las redes. Dice que me niego en rotundo a ponerlo en las redes. El disco, si lo quieres, me lo pillas a mí, claro, y ya está. Es claro, que ya está. Al final, es que yo creo que es así. Cada uno es dueño de hacer lo que medianamente pueda y quiera. Exactamente, ahí está. Cada entonces, libre, sí. Pues joder, ¿a quién no le gusta escuchar temas de Extremoduro, por ejemplo? Extremoduro, sí, hay gente que le gusta. De Iron Maiden. Otra cosa es ya lo que pueda haber detrás, ¿vale? Sí, hombre. Y yo ahí no voy a entrar. Ahí no entramos. Ahí no voy a entrar porque no, es que no me merece la pena. Es que no. Hay chavales, bueno, hay gente realmente, no hace falta que sean chavales. Hay muchas personas que les gusta la música en directo y que no se han podido permitir ver a Scorpions, por ejemplo. Y si hay un grupo a tributo a Scorpions, ¿lo puede ver? ¿Por qué no? Exactamente, y puede escuchar la canción de Scorpions. ¿Quién lo paga? Sí, ¿quién lo paga? Sí, sí, es cierto. ¿De dónde venimos? Sí, exactamente. Es que en vez de pagar cuando 100, pagan empiezas 20. En una banda en el pues local, sí. ¿Cómo empiezas? ¿Con composiciones o haciendo canciones que te gustan de otras bandas? Es que al final es rock, al final es música. Es música. Y es música. Nuestro rollo y todo lo que sea dar conocer a los chavales, las nuevas generaciones. Lo que ha sido eso. Sí, sí. Y más aún de gente que no está viva. Eso es. Rollo, van a dar tributo a los Ramones. Bueno, ¿por qué no? No han podido verles, pues ven algo que no son los Ramones, pero les acerca lo que fue los Ramones. Mandas tributo a gente que ya no está. Bandas que no están juntas o que los integrantes están muertos, pues claro, yo consumo sí. Consumo conciertos, consumo música en directo. Exactamente, ya y me gusta ver bandas nuevas y me gusta ver ciertos tributos. Exactamente. Hay otros que, pues bueno, por lo que sea, pues los ves una vez y dices, una y no más. Mira, nosotros vimos uno que no nos gustó, Q71, que eran versiones de Queen, no nos gustó el grupo, pues bueno, pero no lo vimos otro que era buenísimo. Y luego hemos visto a Momo, por ejemplo, y lo hacía mejor, no sé. Claro, a veces apetece escuchar. Claro, a veces te apetece, sí, exactamente. Sí. Y mira, otro día, cuando pues, fuimos a grabar en la de Zona Rock Band, pues mira, tenemos sí, versión. Tocaban versiones. Su versión está muy bien. Sí. Y cuando y fuimos allá a donde Carpetana por ahí, también, que también está tenían su versioncilla, pues nada. Sí, y luego vimos a un grupo que tocaba sus temas propios y muy bien, nos lo pasamos genial. Así de blues y eso. Es que si entramos en la verdad que estaba bien. En la polémica de. Es que es tontería. A mí me parece absurdo. ¿A que sí? Es como hablar del reggae. Reggae, no sé qué. Sí, lo que llaman eso, sí. Es que no. Al final, yo voy a ir a los conciertos que a mí me da la gana. Exactamente. Y ya está, que toque quien toque. Exacto. Y si no te gusta, pues. Si es que nadie te obliga tampoco. Nadie te está obligando, exacto. Exactamente. Exactamente, no lo escuches. Bueno, pues me gustan tus reflexiones, ¿eh? O sea, son muy interesantes. Bueno, pues. Aporta mucho, ¿eh? Sí. Pues gracias, gracias. Ojalá, mucha gente ojalá mucha gente pensara así y no hiciera polémicas de ese tipo tontamente. No sé, quizá es el camino recorrido. Yo no tengo intereses económicos, ¿vale? Entonces, para mí la música ha sido mi vida y ahora tengo la oportunidad de ofrecerme en el escenario, de actuar para la gente, disfruto y no, ya te he dicho antes, no me voy a comprar un yate con esto. No. Ni quiero. No te hace falta, ¿para qué quieres un yate? Lo que yo creo que también. Eso es. Ya, deberían de hacer más programas de música en directo, ¿no? Pero de todo tipo de música, ¿no? Que esté el rock, el heavy también, ¿no? Que hacen pocas cosas, ¿no? A ver, yo cuando digo. Y la poca cosa que hacen, o lo poco que hacen, es siempre los mismos grupos, las mismas canciones. Lo mismo de siempre. ¿Pero qué te refieres? ¿A las emisoras de siempre? No, emisoras y la tele, por ejemplo. Ya. Ya no hubo una Operación Triunfo, pero yo qué sé. Este programa de los conciertos de Radio 3. O algo así, no lo sé. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Yo no veo la televisión. Yo tampoco mucho. Yo no, la veo, pero... No es sé. Algo que sea mi sueño que toquen los grupos de... Que hubo un tiempo también, hubo varios programas. Sí, por eso te digo que antes había programas que salían de todo tipo de grupos, ¿no? Y ahora no hay de eso, ¿no? Es que las televisiones hoy en día... Pues que nunca entrevistan a gente de... Se mueven por dinero y nosotros, por lo que sea, no movemos dinero. Pues no, debe ser que no. Porque yo, en ciertos programas, nunca he visto un rockero o un heavy. No es algo que me preocupe. Porque, bueno, una vez vi a Fortu, que estaba donde las hormigas. Sí, pero... Que lo llevó Pilar Rubio para no sé qué y estaba allí el hombre. Ya. Pero no sé. Y cada vez se ve más, ¿eh? Cada vez hay más publicidad con música rock o heavy. Sí, o sí, eso sí. Llamemos metal. Uh-huh. Porque a mí lo de metal me suena un poco... Sí, un poco... Vale, llámame anticuado. Yo cuando digo rock, digo rock. Es una palabra muy amplia. Para mí el heavy es más concreto, uh-huh. Y el metal pues es un abanico muy grande, más duro que el rock, uh-huh. Lógicamente. Vamos un poquito por escalafón, ¿vale? El rock es la base, pero bueno, hay bandas que dicen que hacen rock que para mí es pop, para mí personalmente. Entonces, como nos hemos acostumbrado a ponerle etiqueta a todo... Uh-huh. Joder, si entramos en death metal, black metal, thrash metal, speed metal, y decenas de tendencias que se ahora mismo, metal. Que ahora mismo no puedo ni metal, ni nombrar, claro. Yo entiendo que al final somos una gran familia. Sí, ¿vale? Sí, exacto. Que no nos dejamos llevar por las tendencias generales. Comerciales. ¿Y eso a dónde te lleva? Pues a ser una especie de bicho raro que no interesa enseñarte en televisión, ni en la radio, ni en ningún lado. O sea, eres un germen a exterminar para muchas personas. Entonces, a partir de ahí, o nos lo montamos nosotros o nos montan. Bien, joder. Porque eso, yo lo de la radio, ya poca radio escucho este programa. Hombre, este programa lo hacemos el mío, ¿no? No, pero ya antes de yo estar aquí, sí. Ya lo oía. ¿Sabes? Sí, yo antes de eso ya lo oía. Sí, bueno. Pero yo no sé, empecé a escuchar eso, Rock FM, y era lo mismo siempre. Los mismos temas, claro, siempre. Claro, y creo que sí, de eso te igual. Hablaba, de eso te hablaba. De eso, o sea, sí, sí. No sé. Y que tampoco entrevistan a nadie, ¿no? Programas como el vuestro, hay bastantes, he conocido en los últimos años bastantes programas como este, y joder, es de agradecer y estáis ahí. ¿Que no salís en la tele? Pues no sé yo qué será peor, ¿eh? Pues lo vemos peor, sí. Yo prefiero estar aquí. Bueno, aquí está puedes, bien. Aquí puedo insultar a alguien pero... y no me ven. La cara. No, pero no voy a insultar a nadie. No, pero yo puedo puedes puedo, decirlo puedo si hablar quieres. De la, de... Lo puedes decir si quieres, ¿eh? Tiene barba, pelo blanco. Camiseta de Judas. Ah, ese no soy yo, perdón. Uy. Es que con un micrófono, de enfrente tengo mucho peligro. Te está ganando. Como me descuartel, acabamos aquí. Te está ganando. Te cierran el programa. No merece la pena, hostia. Bueno, vamos a hablar bien. No, sí, yo, como tú dices, yo desde que empecé con esto también conozco muchos programas de estos. Sí, y muchas webs y muchas cosas que, que hablan de gente, pues eso. Está empezando, que lleva mucho tiempo, que no sé qué, pero que no son tan conocidos como pueden ser eso, los Judas o Scorpions o yo qué sé, o Guns N' Roses, ¿no? Que bueno, que eso también está bien, que la gente vaya conociendo otras cosas, yo creo. Bueno, al no fin siempre y al cabo, la misma radiofórmula, claro, ¿no? Vosotros sois los que estáis dando a conocer todo esto. Y dar un poco de voz a gente, ver, que no sé. Que para escuchar ciertas cosas tienes a Rock FM, lógicamente. Claro, efectivamente. Sí. Entonces, es de agradecer realmente que estéis trabajando por el rock, el heavy, el metal, como queráis llamarlo. Pero al final estáis dando a conocer, como tú bien has dicho, a bandas que empiezan, a otra banda, por ejemplo, Saquemate, llevan 20 años. Claro. Sí, sí. Entonces... Pero aún así estamos en un nivel, digamos, que no somos de los grandes y famosos de España, ¿no? Pues el lógicamente. Otro día estuvieron ellos, los Nomad, que no se conocen mucho todavía, son jóvenes, y luego venís vosotros, que lleváis 20 o 30 años, ¿no? 20 y algo. Y otros algo. Que llevan 22, 40, no 2002, sé qué. En 2002 ¿sabes? Empezó, que... Así que es lo que hay. Es lo que hay Y un placer, de verdad, que nos llaméis. Y a nosotros nos gusta que vengáis. Desde aquí un abrazo muy fuerte a los chicos de la banda. No han podido venir por temas, pues ya sabemos. Ya lo hemos dicho. No pasa nada, están disculpados totalmente. Yo vivo aquí a 10 minutos, entonces claro. Cuando me dijiste de venir dije, pues encantado. Pero menos mal que me lo has recordado, ¿sabes? Porque uy, la memoria. Yo tiraba ya para el corcón. Te veo yendo al concierto del corcón. No, hoy ya no, otro día. Mañana, no te preocupes, mañana. Además, hay más cosas. Hay más cosas, ya te digo, tienes toda la semana, que tienes unos cuantos conciertos ahí en esta semana impresionantes. Y bueno, tienes que también ensayar y todo con la banda. Claro. También, ¿no? También. Y cuidarme la voz, y creo. También. Sí. Que luego, si no, para cantar los 18 o 20 que tienes que cantar. Bueno, solemos llevar en... hay dos, tres temas siempre... Instrumentales. ¿Vale? Son muy, muy Saquemate. Y a mí me viene genial. A ver, déjame hacer un poquito para respirar un poco. Y para ir al baño. Sí. No, hombre, es que eso cansa también, ¿no? Estar tanto rato ahí. Eso es. Así descansas tú un poquito y los demás ahí que a tocar. Sí, pero es raro, ya te digo, los músicos no suelen entrar ganas de ir al servicio en el escenario. Es raro el músico. Hombre, yo que creo que cuando te subes a un escenario tienes que llevarlo ya todo hecho, ¿no? ¿A que sí? Sí, yo creo que sí. En algunos conciertos he visto... Paran de tocar, así que me voy al váter, a mear. Pero vamos. No lo has hecho antes. Aguantate un poco, coño. Aguanta. Un poco. Yo creo que lo he visto solo una vez, me parece. Yo lo veo. Bueno. No, o sea, uno que sí, tuvo que irse pero ya no podía más. A ver, sí que... Pero oye, lo que pasa es que luego subís ahí con la cervezuki y el no sé cuánto. El líquido, el agua. Bueno, en tu caso será agua, supongo. Sí, no, claro. Pues ya, claro. En mi caso es agua. Claro. Yo no sé. Quizá por mis vivencias o por la imagen que a mí me da, a mí personalmente, ¿me entiendo? A mí no me gusta. ¿Qué? A mí no me gusta que la gente esté bebiendo mientras toca. Ah, ya. Es lo que hay. Que bebas después, ¿no? Es lo que hay. Sí, sobre todo después, ni antes ni durante. Uh-huh. Joder, es que he visto cosas que de verdad que se salían de madre y que no. Llámame antiguo, llámame lo que quieras. Uh-huh. ¿Vale? Y yo he bebido mis tiempos como el que más. Pero en un escenario, yo creo que no. A mí no me gusta. Uh-huh. Nosotros hemos sido testigos de alguno de eso también. Sí, hemos visto, ¿te acuerdas el día de miércoles? De montarla bien parda. La lió bastante bien parda el cantante. Que le echaron ese día. Le presentaron ese día y le echaron ese día. A ver, ya no. ¿Sabes? No sé, ya no. Era una cosa muy. Ya bien. No que se te vaya la mano, sino el efecto visual, el que se te caiga un tercio, se te cae el cubata. Es un poco. No sé, a mí no me cuadra. Y lo respeto, ¿eh? Mm. Lo respeto, pero no es una cosa que sí, que comparta, exacto. Hombre, ¿puedes sacar el Barón Dandy como sacaba en Celtiberian? El Barón Dandy, te echas ahí el Barón Dandy. Pues, que uno se lo bebió. En serio. En serio te lo digo, en serio, muy en serio. Sacaron una botella de alitro de Barón Dandy y dice, venga, de coña, ¿no? Ah, claro, venga, echaron Barón Dandy, no sé qué. Dice, no lo bebáis, que es colonia. O sea, le decía al cantante, en serio, no bebáis, que es colonia. Pues el tío, como estaba tan borracho, uno en el este, pues se echó un trago de colonia. Y se bebió la colonia. A saber cómo. Bueno, sin comentarios. Iba, pues imagínate cómo iba. ¿Sabes? Sin comentarios. Yo tengo la suerte de luego de, lo puedes repartir en el público, que hay gente que lo reparte también. Echan el Jack Daniels, esas cosas en la boca de la gente. Haberme liberado de todo eso. Y bueno, ya te digo que quizás mi opinión, que es tan válida como la de cualquiera. Sí, voy a volver a decirlo. Le importe tres cojones a la gente lo que yo piense, lo que yo diga. Sí. Lógicamente. Uh-huh. ¿Vale? Pero ahí está mi opinión y ya está. No, ahí queda, exactamente. No es ni mejor ni peor. A mí no me gusta y ya está. Exactamente. Uh-huh. Es que aquí nadie tenemos la verdad absoluta. Es que nadie en este planeta, nadie tenemos exactamente. Claro. Todo bueno, pues cada uno, oye. Las personas erramos, ¿entiendes? Cada persona hierra todos los días, no sé. Dice, este es mi punto de vista y ya está. Pero a lo mejor el punto de vista del otro es diferente, no sé. No, ¿sabes qué pasa? Que yo tocaba la guitarra. Medio tocaba la guitarra con un amigo cuando era joven en su furgoneta, harto de porros, ¿vale? Y tocábamos de puta madre, todo sonaba de lujo. Y luego te parabas a escucharlo y decías, uff, qué horror, ¿no? Decías, ay, madre mía. Ay, ¿no? Madre, qué válgame. Válgame, señor. Válgame. A ver lo que he grabado. Claro. Exactamente. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias por venir, Ángel. Nada, a vosotros. Sí, nos encanta que venga gente que nos cuente tantas historias buenas. Exactamente. Porque a mí me encanta que la gente cuente historias de su vida. Bueno. Buenas, malas, irregulares y todas. Al final es. Y para que influyan un poco en la gente, a lo mejor también. Nuestro pasado es lo que nos hace ser como somos y, uh-huh, y nuestras vivencias. Entonces. Todo eso forma parte de nosotros. Oye, a lo mejor le influyes a alguien y luego, mira, te dicen, anda, mira, me has influido. Sí, ¿verdad? Claro. Sí, es muy bonito. Es bonito. Si te llega la patatilla, cuando empiezas ahí, que empieza una lluvia de lagrimillas cuando, ahí. Sí, cuando vives cosas así, sí, es muy bonito. ¿O no? Es muy bonito. Claro. Bueno, pues muchas, uh-huh, gracias también a Roy, que ha venido por aquí. Eso, que, gracias por, cierto, por ¿dónde, venir. Eso, ¿por dónde tocas? ¿En qué sitio de Barcelona tocas? ¿Dónde tocáis? Tocamos en la Hangar el sábado 16. Sábado 16 de septiembre. De noviembre. Ah, de noviembre. Ah, mira. Todavía queda. Todavía queda. Y bueno, ¿qué tal los festivales? ¿Vas a montar alguno más? Será balance esta semana. Ah, será balance, ¿no? Muy bien. Pues, sí, sí, yo creo que se ha quedado cansado el que ha hecho estos días. Vamos a dejar que descanse. Eso, es que descanse un poco. O mucho. Que es mucho trabajo. Mucho trabajo. Meses y meses ahí. Bueno, pues muchas gracias por venir, Ángel. Vamos a cerrar con la historia de nuestra escrita de este trabajo, que es el momento. Es el momento de presentarlo también. Es el momento de... Bueno, esa frase mola, ¿eh? Es el momento. Últimamente lo escucho mucho, esa frase, sí. Es el momento. Sí. Es el momento de hacer esto. Si tienes que hacer eso, es el momento. No dejes para mañana lo que puedes hacer ahora. Es el momento, es buen momento, es tu momento. Es un momento. Claro. Es mi momento. Estamos en buen momento, exacto, como decían los que nos enviaron a Eurovisión. Perdón, Eurovisión. Eurovisión. No, es que no sé de qué me hablas. No sé de qué me hablas, no me consta. No me consta, ¿no? No sé qué dijeron de... ¿Qué es lo que cantaban? Era... Estabas en un buen momento. Estamos en el momento. Déjate estabas de Eurovisión y... Fuera. Nada, fuera. Bueno, vale, venga. Estamos aquí a saque mate. A saque mate. Bueno, ¿cómo se puede pillar el disco? Para la gente después de la operación. El disco, hay un par de plataformas por internet. Se puede comprar. Ajá. Vale. En los bolos, o incluso nos llamas por teléfono o habla, o por la web, o a Pedro o a mí, o por Facebook, o por donde queráis. Hay maneras. Bueno, en físico, si hablas con nosotros, te va a salir más barato que si lo compras por internet, vamos. O sea que está ahí para quien no quiera, y ya te digo, por Facebook, por la web, por... En los bolos también. Me podéis llamar por teléfono, que lo tengáis. Te van a chicharrar el número, ¿eh? Y si no, bueno, por Messenger. A mí me, pues sí, Messenger no hay problema. Hoy en día estamos 24 todos comunicados y... Sí, la 24 horas. Y esto es la pera. La pera, sí, es increíble. Sí, sí. Esto era impensable hace años, ¿eh? Bueno. Era impensable. Cuando nos reíamos ahí en la valla del barrio. Sí. Joder, cómo molaría tener un teléfono y vernos ahí en... Ya ves. Joder, ya ha llegado. Ya ha llegado, ¿eh? Y mandar un mensaje que te llegue. ¿Qué hubiera sido de nuestra generación si hubiéramos tenido internet? Uf, no sé qué hubiese pasado, ¿eh? Madre mía. No sé qué hubiese ocurrido. ¿Cómo hubiese sido? Mejor ni pensarlo. Mejor que no hubiese llegado, ¿eh? Mejor ni pensarlo. Yo que he conocido amigos míos por la Heavy Rock, fíjate. Por la Heavy Rock. Nos escribíamos por la Heavy Rock. Y luego en persona en los... Y luego nos hemos conocido en persona también, sí, pero... Ya. O sea, a mí eso me está pasando mucho con el Facebook. Es alucinante. Porque también tengo Instagram y TikTok, pero no lo utilizo apenas. Sí, hombre, tienes que tenerlo porque hay que tener todas las redes sociales y tal, para que la gente no sé, pero no es pero lo que antes la red social era esa, el sí. Te escribo, claro, eso. Era... Las revistas estas que te decían, mira, la gente escribía sus cosas. Sí, mucha gente. Ay, quiero ser tu amigo, no sé qué. Dejaba mensajes también en sí. Los programas de radio. Sí, en los programas de radio, eso. Oye, sí. Oye, tal, sí. Que nos vemos esta en noche sitio, en tal sitio. En tal sitio, vale. Claro, exactamente. Bueno, pues muchas gracias por venir. Gracias por contar todas las historias que nos has contado. Y la historia no está escrita, ¿no? Dice, está cambiando. Sí, es que es como si estuviera todo escrito. Bueno, pues muchas gracias, Ángel. A vosotros, un placer. Bueno, hasta pronto. Venga, saludos a la audiencia. We'll be right back. cada vez más. Déjalo.